18:33 de este jueves 2 de septiembre y tenemos entrevista, como les decía antes de la pausa. Estamos del otro lado de la línea con la precandidata a diputada nacional por el Frente, por Fortalecer la Izquierda, Lilian Olivero. Hola Lili, bienvenida a Radio La Minga otra vez, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás vos? Bien, acá haciendo campaña distinta. Exactamente. Lili, ¿dónde estás ahora? ¿En Córdoba? Sí, hoy estoy en Córdoba, mañana a San Francisco, el sábado de Anfunes, y ya hice Río Cuarto, Tras las Sierras, Villa María y las barriadas de acá de la capital, así que queda mucho por recorrer, muy, muy a pulmón y también combinada con la virtualidad, ¿no? Exactamente. Es importante en momentos de pandemia. Totalmente, totalmente. Creo que hoy más que nunca el tener estos formatos para poder acercarnos desde lejos y no sea a través por ahí como estamos haciendo ahora por teléfono, por ahí hacer una sala de chat, un Zoom, un Meet, todo esto acerca mucho y creo que no solamente por la pandemia sino por la situación económica reinante y lo que valen los pasajes, se complica muchísimo el poder hacer estos encuentros. Calculo que estos rebusques que tenemos nos acercan más a un pueblo que está necesitado de una izquierda que nos represente, una izquierda que nos dé una alternativa diferente a los partidos hegemónicos y que bueno, que la juventud vuelva a volcarse al socialismo. Así es, y además, como vos lo decís, muy a pulmón y con nuestros recursos. No solamente con el auto, si tenemos auto, con lo nuestro, y en el caso incluso de Laura Vilches, mi compañera precandidata senadora por la lista Fortalecer la Izquierda del Frente Izquierda Unidad, trabaja, es docente, por lo tanto no tiene permisos para hacer campaña, así que se nos complica muchísimo, y nuestra lista está completamente llena de luchadores, luchadoras, docentes de salud, juventud, disidencias. Entonces, bueno, gente que, por supuesto, no puede pedir permiso, no puede hacer campaña, y en ese sentido nos sentimos completamente también, de alguna manera, discriminados, pero muy fortalecidos y sí en una situación, como vos comentás, muy complicada, muy complicada. Hemos recibido de todos lados, de las grandes ciudades y de los pequeños pueblos, la misma sensación: apatía, angustia, dolor, pena, falta de trabajo, juventud precarizada. Entonces, bueno, creo que más que nunca hay que fortalecer la izquierda porque tenemos que estar, Alejandro, en el Congreso. Se vienen épocas más difíciles que las que vivimos, producto de que sabes muy bien que el Fondo Monetario Internacional nos tiró esos manguitos el otro día, pero no es gratis. No. Vienen tres reformas estructurales que van a ser centro de debate en el Congreso en diciembre próximo. Exacto. Lili, para ir más a la captación del voto que se ha perdido, que se ha dispersado, yo no creo que se haya perdido, pero se ha dispersado. Y se ha dispersado porque también esta nueva derecha, esta derecha libertaria, o bueno, con tantos nombres que se la disfraza, ha captado a una juventud que no ha venido de las raíces de la nueva democracia de Alfonsín en 1983, sino que posiblemente haya nacido en la época final de Menem, o en la de la Rúa, o posiblemente haya salido a bailar en la época de Macri, y se cree que esto es gratis, que esto no causó peleas, vidas, y se tiran para ese lado para decir, no, nosotros la libertad la buscamos porque los libertarios la dan. ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes que tienen esta confusión gigantesca? Bueno, que es un error, una confusión tremenda, porque estamos frente a fascistas, a ultrarreaccionarios, la ultraderecha que utiliza incluso nuestro término, el término de la libertad de la izquierda que planteó siempre históricamente, pero con igualdad de oportunidades, no estos libertarios del Fondo Monetario, de las grandes empresas que no son antisistema. En esto hay que ser sumamente claro. Esta gente no está en contra del sistema capitalista, sanguinario, destructivo de nuestra naturaleza y de las fuerzas productivas, sino que están a favor de mejorar este capitalismo para llevar más ganancias a los grandes grupos económicos y llevar a la clase trabajadora y a los sectores populares a la esclavitud. Por eso están de acuerdo con las nuevas y famosas inversiones que dicen que traerían, y es todo verso, ¿no? Ellos son los que pretenden mejorar aún este capitalismo decadente que nos ha traído hambre, miseria, pandemia. Entonces, creo que justamente lo que hay que profundizar es en quiénes son estos personajes, ¿no? Estos personajes que además tienen un nivel de agresión enorme, son los mismos personajes que llevan en sus listas a dictadores, a abogados de dictadores, y que pretenden fomentar la construcción de un país con las tanquetas, ¿no? Entonces, quienes somos sobrevivientes de la dictadura, cuando dijimos nunca más de verdad, no pasarán. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy importante, y esto tiene responsabilidad también los partidos hegemónicos, los partidos patronales, radicales en sus variantes, peronistas en sus variantes. Mucha gente que, bueno, después de haber probado con 4 años de Macri, dijo: a estos no los voto nunca más, me voy con el Frente de Todos. Y también, bueno, esas expectativas cayeron, no solamente por la pandemia, que vino a profundizar una situación complicada, sino también por la pérdida del laburo, la precarización de los pibes, la falta de posibilidades de generar sueños, ¿no?, para el futuro. Hoy lo hablaba con un colega tuyo y digo, ¿qué van a poder pensar en el futuro si no hay presente? Entonces, creo que toda esta derecha que empieza a verse también está fomentada por Estados Unidos, por los grandes grupos empresarios y por los medios también interesados. Sí. Para que esto no vaya a la izquierda, Alejandro, porque todo ese descontento tiene que venir a la izquierda, porque así está en Chile, así fue en Colombia, así fue el ejemplo peruano, y Latinoamérica es un polvorín, porque el capitalismo viene como una sanguijuela a pretender seguir chupándonos la sangre. Entonces, creo que esto hay que ser sumamente claro. Son de ultraderecha, no quieren la libertad, quieren la libertad empresaria, punto. Exactamente. Vos sabés que ahí mientras vos hablabas pensaba en lo que nos había pasado hace un tiempo atrás, que el kirchnerismo también tenía un discurso seductor donde muchos jóvenes de izquierda creyeron que un socialismo dentro del peronismo era posible y han abandonado las filas de izquierda, chicos que han ingresado a las universidades, universidades que tienen un aparato kirchnerista bastante fuerte y tienen una captación bastante efectiva del joven de izquierda, y lo confunden, lo llevan para ese lado, le pintan una situación diferente, lo hacen regocijar en los laureles de que ellos ganan, y también ahí hubo una confusión, y creo que hemos dispersado un poco nuestra juventud que tanto nos seguía. Bueno, lo que pasa es que hubo un doble discurso durante estos 2 años casi que gobiernan los Fernández. Y recordemos algunas cosas. Cuando se prometió si había que elegir entre los jubilados y jubiladas o los bancos, efectivamente se eligió por los bancos. Lo mismo, obviamente, hizo el peronismo cordobés, que ya lleva 2 décadas, y después podemos hablar de lo que ha quedado Córdoba, ¿no? Sí. No la Córdoba industrial, sino la Córdoba precarizada, saqueada ambientalmente. Y en esto no hay grieta, que también hay que decirlo. Acá nos hacen creer que hay una grieta, que están los anti, que están los otros, y resulta que en el Congreso todos levantan el bracito de yeso y votan en contra nuestro. Lo hicieron con la ley de movilidad jubilatoria, con el presupuesto vergonzoso de este año, con el pago al Fondo Monetario Internacional, con el pago al Club de París de una deuda viejísima que fue reperfilada en el año 2004 y que tiene que ver con una toma de deuda que llevaron adelante los milicos, ¿no? Recordando incluso a Don Cavallo, que estatizó la deuda privada de los grandes bancos y de las grandes financieras. Entonces creo que ha llegado el momento de decir que no hay lugar a las medias tintas, no hay lugar para actuar débil, hay que ser fuertes con estos grandes grupos económicos para realmente poder empezar a cambiar la historia de nuestro país. Imposible pensar en la Argentina con 50% de pobres, imposible pensar nuestra Córdoba con el 15% de desocupados. Entonces creo que esta voz de la izquierda es sumamente necesaria, y no solamente porque lo digamos, ¿no?, sino porque hay pruebas. Se puede comprobar, nuestros diputados y diputadas en el Congreso se han puesto firmes, han acompañado los procesos de lucha, fuimos los campeones en decir que las vacunas estaban en Garín y que había un negociado detrás de las vacunas, que las tienen los 7, 8 laboratorios a nivel mundial y que juegan con la vida de las personas a través de las patentes. Hemos mostrado al gobierno también de Córdoba, al mejor estilo Bolsonaro, con medidas criminales, mandando a los docentes y a las docentes y a la comunidad educativa de la escuela en el peor momento de los contagios. Entonces, bueno, creo que esto ha quedado demostrado de qué lado estuvo la izquierda, de qué lado estuvimos nosotros. Te cuento, Alejandro, que nosotros rotamos la banca. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos un tiempo cada una de las fuerzas políticas que componemos el Frente Izquierda Unidad. Por lo tanto, no hay ningún atornillamiento al sillón, ni usamos las bancas para como trampolín para el enriquecimiento propio. Yo no vivo de la teta del Estado y para mí es muy importante aclararlo. Soy jubilada bancaria y soy una militante social y política para transformar esto. Y creo que mis compañeras y compañeros de la lista también están en esa misma ubicación. Por eso creo que ha llegado esta oportunidad para darnos, para tener estas voces de contundencia en el Congreso Nacional en el próximo periodo. Un fondo monetario que viene por una reforma laboral muy fuerte, que ya está aprobada en Colombia, en Ecuador, y que hubo rebeliones muy importantes. Por lo tanto, creo que también acá vamos a tener que organizar esta lucha para que no pasen con estas reformas que atacarían los derechos de las y los trabajadores. Tal cual, tal cual. Me quedé con lo de la rotación, siempre me olvido de decirlo en este momento, la rotación le toca a Noel Argarañaz, ella está hace poco tiempo, como también Romina del Pla ha dejado la suya, o sea, esta rotación no es solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, y eso hay que destacarlo, porque es la única manera de poder ponerle caras, ponerle voces a las personas que van a estar representándonos en todas las cámaras, y creo que dar esta oportunidad y hacer todo a pulmón siembra las bases como para que todos entendamos por qué esto es una izquierda socialista y no es un partido común y corriente donde tienen tornillitos agarrados por todos lados a cada banca que agarran. Y sí, si no miremos Juez, Negri, exacto, bueno, toda esta gente que además viene ahora con la recetita debajo del brazo a traer la papa, cuando fueron gobierno, son parte del Congreso Nacional y no han hecho nada, mejor dicho, sí han hecho mucho, mucho daño. Entonces, en realidad creo que los nombres que hoy llevan adelante, incluso la propia lista del Frente de Todos, con Caserio, con sí, Rituor, con Gil, un hombre del Opus Dei, en el caso de Rituor, que fue aliada de Juez, hoy está con supuestamente con el kirchnerismo, con el Gobierno Nacional. Uno no se explica estas cosas, no se las puede explicar, como tampoco escuchar a Natalia de la Sota, sí, que va a llevar al Congreso de la Nación el primer proyecto de ley de universalizar el primer paso, el los sí, PPP, sí, que creo que, bueno, ya desde ya una vergüenza tremenda, porque es la precarización total y permitir las ganancias a los grandes grupos empresarios, que son obviamente los que agarran el 2x1. Y en el caso de Alejandra Vigo, no solamente votó en contra de las mujeres, de esta gran marea verde de la que somos parte, sí, y en el caso particular mío, durante décadas para conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fue justamente la que votó en contra de las mujeres y hoy precariza el polo integral de la mujer a las trabajadoras que supuestamente son las que nos tienen que cuidar frente a la tremenda violencia de género que hay en la provincia. Entonces, digo, hay que pensar estas cosas, porque no van a poder defender a Córdoba, como dice la propaganda, cuando en realidad han defendido durante estos 20 años de gobierno a una Córdoba pujante para el bolsillo de los grandes grupos empresarios, los agroexportadores, los que quieren hacer la autovía de Punilla, sí, los que ahora le quieren hacer la autovía también a Parabachasca, sí, al Chabascate, donde destruyen con los negocios inmobiliarios nuestra tierra. Entonces, bueno, vamos con una ley de emergencia ambiental tremenda que plantea justamente no solo la remediación, sino impedir el avance de estas medidas políticas que se votaron también en el Congreso, como la megaminería, como Chevron con Vaca Muerta, como la utilización del fracking. Entonces, bueno, creo que hay que pensar mucho y transformar la bronca, esta bronca en un voto a la única lista unitaria. Y en esto también te quiero comentar, lamentablemente vamos en tres listas en Córdoba, sí, creo que es una actitud divisionista equivocada tanto del MCT como del Partido Obrero, porque tenemos la rotación de las bancas y cobramos como un laburante. Por lo tanto, pienso que hubiera sido mucho mejor ir en estas primarias como un solo puño para enfrentar a los responsables de esta tremenda situación que estamos viviendo, económica, social, que no se aguanta más. Exactamente. Lili, está bueno que hagas referencia también a sacarse las caretas. Recién hablábamos de desatornillar de las bancas, pero bueno, esto que dijiste, Natalia de la Sota, también es bueno recalcarlo. Lili, por último, y apelando siempre, bueno, a tu gentileza cada vez que tenemos que consultarte por algo y siempre contestar tanto mensajes como llamados, y a tu experiencia de tantas elecciones, en esta tan particular, que es la primera que va a ser nacional con una pandemia, ¿qué podés recomendar a la gente tanto cuando va a votar como para que vaya a votar, que no se quede en la casa, que vaya a sufragar, que no tenga miedo al COVID, que lleve los cuidados que tenga que tener? Sí, en primer lugar que vaya a votar, sí, porque su ausencia va a ser contabilizada por los enemigos que tenemos. Sí. Es decir, toda esta negación, que bueno, ya lo vimos en Carlos Paz con un 24% de gente que fue a votar hace dos domingos atrás al Defensor del Pueblo, lo vimos en Salta, lo vimos en Jujuy, que incluso perdimos un diputado justamente por la proscripción de las primarias que tienen que ver con los cupos, con los pisos. Bueno, un desastre todo esto, pero tienen que ir a votar y transformar esta bronca en una acción positiva, en la posibilidad de votar a la única lista unitaria que encabezamos con Laura Vilches, y que también necesitamos fiscales. Entonces, claro, a través de las redes, a través tuyo, que nos escriban incluso para criticarnos, para aportar. Contestamos todo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Y que nos ayuden como fiscales generales. Necesitamos transparencia, democracia en un momento tan particular. Nos robaron la banca en el 2013 y obviamente va a haber 23 papeletas en el cuarto oscuro. Por lo tanto, creo que tenemos derecho todos a tener la posibilidad de que estén las boletas, y para eso hay que cuidarlas, las nuestras y las otras también. De todos modos, a través de las redes, a través tuyo, quien nos quiera dar una mano, por supuesto, va a ser muy bien recibida. Y también decir que hay que llevar el alcohol, la lapicera, sí, los cuidados, el distanciamiento, no tomar del mismo vaso, porque tenemos todavía esta variante Delta, las vacunas no aparecen todas, y ahora tenemos la otra variante colombiana, la MU, creo que se llama MU, sí, que sería muy peligrosa. Entonces, digo, no descuidarnos e ir a votar y darle esta posibilidad enorme al Frente Izquierda Unidad, a nuestra lista, la 2B, para que no solamente pasemos las PASO, sino que lo hagamos de la mejor forma posible y después ir a las definitivas con toda la energía para poder tener voces allá en el Congreso y no dejar pasar y ser una caja de resonancia de todas las barbaridades que van a pretender llevar adelante y organizar la lucha contra, como siempre lo decimos, contra los atropellos a la juventud, a las mujeres, a las y los trabajadores. Así que ese es el desafío que tenemos, Alejandro. Liliana Olivero, precandidata a diputada nacional por Fortalecer la Izquierda, te mandamos un abrazo grande, mucha suerte y, como digo siempre, y lo decía el Che, hasta la victoria siempre. Gracias, querido Alejandro. Un abrazo para vos y estamos en contacto. Chau, chau. Chau, chau.